música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. ¡Gracias! ni me amas, mata yo. Ya no, ya no, ya no. Thank you.

hasta que te conocí. Comencé a vivir la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde que no te debí llamar jamás, porque ahora pienso en ti, no, mucho más que ayer, pero mucho más. Gracias por cantar mis canciones. Pero desgraciadamente, en una noche como esta, cuando te encontré. Espectacular, nuestra cuarta jornada, llegando a todo el país a través de la pantalla de Canal 13 y Radio Cooperativa, recorriendo América y el mundo. con un artista que es ícono de la música popular internacional. El más querido, el más aplaudido, simplemente Juan Gabriel, por los siglos, cantando su música. Háblame de ti. Cuéntame de mi vida. Sabes lo que sé, que tú estás convencida. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, siempre volverá, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es dolor. Pero me extraño, ¿qué le voy a hacer? Y tú me extrañas, yo mucho más que ayer. Por haberme traído nuevamente. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Maestro, maestro, quiero ser su discípulo. Tú tenés que entrenar mente, cuerpo, espíritu y mucho más. Todo en la Academia Xiaolong Kuang, donde aprenderás el majestuoso arte del Tai Chi, Sanda y Taolu.

se me olvidaba que si habíamos terminado, que nunca volverá. Se me olvidó otra vez. Para ti.